Desde los estudios en los Estados Unidos y México, sea usted bienvenido a nuestro episodio 2, para el 18 de agosto del 2009. Mi nombre es Lorena Galán y está usted en Tecnocasters. Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Marco Salgara y Pedro Riverol. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos. Pues qué tal, muy buenas noches, les saluda Juan de Dios Guevara y antes que nada me gustaría darle la más cordial bienvenida a este episodio 2 de Tecnocasters. Y bueno, saludo a mi equipo de trabajo, a la señorita Lorena Galán. Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, Juan, ¿tú? Bien, gracias, gracias al señor Marcos Algara Siller. ¿Qué tal? Buenas noches, muy emocionado por una gran noticia que acabo de tener hoy. Sí, nos tienes que platicar, eso está buenísimo. Y el señor Pedro Riverol. Hola, buenas noches, yo tengo una gran duda, ¿qué es la buena noticia que recibió Marcos hoy? A ver, Marcos, platícanos. A las 4:30 de la tarde estábamos terminando de comer. De la sobremesa nos fuimos a recoger unos análisis, toda la familia, o sea, mi esposa, mi hijo y yo, para darnos cuenta que estamos esperando a nuestro segundo hijo. Wow, ¡bravo! Wow. Muchas, buenísimo, muchas felicidades. Buenísimo. Así que ahí viene el segundo. El primero tiene 2 años y medio, tiene el segundo, yo quiero que sea niña, mi esposa quiere que sea niño y pues a ver qué cae. Claro. Oye, ¿y ya saben el nombre o no tienen ni idea? No. Pues bueno, si es niña yo creo que María. María. Secas. ¿Y si es hombre? Clásico. Si es hombre, no que sé. Se llame como tú. No sé. No, como yo no. No, pero como sí. Tú, como tú. Que se llame como tú. No. Esperaremos los meses, las 20 semanas. Bueno, ponle Pedro, no hay problema. Pedro, fíjate, Pedro es un buen hombre. Pedro es un buen hombre. Bueno, pues fíjese que yo tengo una pregunta. Antes de empezar, estamos súper emocionados. Déjeme decirle que tenemos las estadísticas de nuestro primer episodio. Casi 500 downloads, casi 500 personas nos han escuchado en iTunes. Así que le damos muchísimas gracias. Pero antes de empezar con las preguntas y sus comentarios que nos mandaron desde el episodio anterior, yo tengo una pregunta para Marcos. El otro día estaba escuchando. Marcos, tú eres fan de Star Wars. O sea, ya nos queda claro que Star Wars para ti es lo mejor. Claro, es lo único. Ah, ¿verdad? Bueno, es lo único. Muy bien. Y bueno, Lorena está en in-between. Ya sabemos que está más o menos en medio porque tuvo un contacto con Star Trek que la cautivó. Sin embargo, bueno, todavía no la logramos hacer Trekkie. Y Pedro Riverol, también tú eres Star Trek, ¿verdad? O digo, Star Wars. No, Star Wars. Ok, bueno. Yo tengo una pregunta dedicada específicamente para el señor Marcos Algara Siller. El otro día estaba escuchando Híjole, un programa a ver si de puedo radio. Contestar. No. Bueno, que a lo mejor sí. Si eres tan bueno como Star Wars, a lo mejor nos puedes contestar la pregunta. Yo quisiera preguntarle, ¿tú sabes quién es C-3PO, no, Marcos? Por supuesto. Ok. La pregunta es la siguiente, que es una pregunta que escuché en un programa de radio. Hijo de la fregada, a ver. ¿Es C-3PO gay? No. Pues mira, dicen que él y Jar Jar Binks de la última tercia de película son gays, ¿verdad? Pero pues yo creo que eso es hacer un estereotipo nada más porque habla y tiene ciertas maneras, ¿no? Digo, al final. Vamos a dejarlo que es una persona educada. Mira, es un androide que fue fabricado para ser de protocolo. habla, ¿qué? 5,000 o no sé cuántos millones de idiomas que dice en la película. Para hacerla de protocolo. Siempre, ¿no? De protocolo. Entonces, es una persona muy educada. Es una copia. Incluso George Lucas dice que él pensó en un tipo butler inglés, ¿no? Estos que se visten de frac o ya que en las casas de película inglesas donde están muy, muy elegantes. Entonces, tiene unas maneras, incluso las manos las mueve de una manera muy fina, incluso siendo robot, y habla también muy fino por esa razón. Entonces, pues el estereotipo de que una persona que sea gay tiene que ser fino, pues bueno, no creo que tenga que ver. Bueno, no, nada más era una pregunta interesante, porque bueno, uno nunca sabe, hasta en los robots puede salir sorpresita en el mundo de la vida. Oye, bueno, es que les quiero decir por qué pregunto esta pregunta al señor Algaranciller. ¿Qué habrán sido, Marcos? Hace unos 12 años, cuando estábamos en la televisión juntos, quiero decirle que nosotros en México, Marcos y yo tuvimos un programa de televisión que duró un tiempo en algunos de los canales de televisión en México. Y Marcos me hizo varias jugarretas al aire. O sea, no, hombre, para nada. No una, varias. Dos que me acuerdo que le quiero comentar a usted, nada más para que vea el tipo de amistades que tiene uno para hacer estos podcasts. La primera, yo había cortado con la novia y Marcos Algara se le ocurre entrevistarla al aire y lloviendo. ¿Te acuerdas, Marcos? Creo que ya andaba la chava esta con otro novio, ¿te acuerdas? Pues, sí, pues era cosa de hacerle unas preguntas acerca del programa. Sí, ya bueno. No me acuerdo el tema, pero creo que venía el caso con el noviazgo o algo así, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, yo había tronado con la novia y el señor Algaranciller se le ocurre irla a buscar y entonces la entrevista sí, a la exnovia en el programa de televisión. Y la entrevistamos con video, entonces el monitor que tenía Juan de Dios, que era el conductor, y yo estaba atrás con los controles, bueno, no controlaba yo, estaba en la coordinación. Entonces pusimos el y le pusimos por el chícharo. Juan, escucha, voltea a ver el monitor. Bueno, explícale qué es el chícharo a sacar. Mande, el chícharo es el pequeño, sí, bueno, es que es el argot de la televisión, es el pequeño micrófono aquí que se mete dentro del oído, es el chícharo para andarle diciendo instrucciones, en este caso al locutor. Entonces estábamos todos acá muy muertos de la risa, diciéndole, Juan, voltea al monitor porque vas a ver una entrevista de alguien que conoces. Entonces su sorpresa ve que va viendo a la exnovia, con la cual, por cierto, no había quedado en buenas condiciones después de cortar. No, bueno, ya, para que no nos estemos en más problemas, pero en fin, esa fue una. Y la segunda, ¿qué tendríamos, Marcos? ¿18, 20 años cuando estábamos en la tele? ¿22 años a lo mejor? Hombre, no, 19. Bueno, años, yo 19, bueno. Tú como 35, pero sí 19. No, no seas sangrón. Pero yo creo que tendríamos, 20, a lo mejor yo tendría 20 años, imagínese. Tú 20, 19, sí. Exactamente. Y mis papás, pues por hábito veían el programa de la televisión por si yo decía alguna barbaridad. O sea, ya sabía yo que si veía, yo llegaba a mi casa, a la casa de ustedes, y había comentarios en la cena sobre lo que habíamos hablado en el programa de televisión, quiere decir que los papás habían escuchado o habían visto el programa. Para que recibieran la censura de tu madre. Exactamente, y de mi papá también. En fin, entonces, claro. Hubo un día que estábamos hablando de relaciones sexuales prematrimoniales en el noviazgo, etcétera, etcétera. Y se le ocurre al señor Algaranciller, a mí en la televisión, era televisión regional, atención, o sea, no, y además estábamos a las 8 de la noche, que se consideraba horario estelar. Horario familiar. Se le ocurre al señor Algaranciller pasarme una pregunta que yo leo, porque me pasaba a mí las preguntas, que en teoría ya las habían visto que eran coordinadas para poder estar, eran adecuadas para el horario. Y entonces me pregunta lo siguiente, dice, una chava del auditorio quiere saber si Juan de Dios Guevara es virgen. ¿Te acuerdas? Es que no te puedo creer. Imagínense ustedes en el programa de televisión y el señor mandándome estas preguntas. O sea, yo me puse 17 colores. Bueno, pero esa era una prueba para darle a conocer a los televidentes que eras un gran conductor y que podías sortear todo tipo de preguntas. Claro, por supuesto. Y mandé directamente a corte comercial. Es que imagínese, si contesto de una forma, malo. Si contesto de la otra, malo. O sea, ¿qué contestas ahí? Pero en fin, bueno, ya te tendré varias preguntas. Te apegas a la quinta enmienda. ¿Mandé? Exactamente. No, claro. A la quinta enmienda. Mandé a corte comercial, salió y ya. Y mira, la respuesta correcta es, el sexo prematrimonial es malo solo si te piensas casar. Wow, ok, bueno, niños, ustedes, los adolescentes que nos escuchen en este podcast, por favor, hablen con sus papás de este asunto. Y ahí lo vamos a dejar. Quiero que usted esté pendiente porque voy a tener en uno o dos podcasts tendremos preguntas, sorpresas para Marcos Algara, para que nos regresemos a los momentos en los que pasaba esto con mi persona. Órale, venga. A ver, Lorena, tenemos comentarios en el del blog. Así es, Juan. Te voy a leer los comentarios. Tenemos pues algunos cuantos, lo cual me emociona mucho. Pues el primero fue hecho por Verónica Wedgwood. Dice, felicidades a todos por el gran trabajo que hicieron en el primer episodio de Tecnocasters. Me encantó. Se me hizo informativo, divertido y light para los que no somos super geeks, pero nos encantan los gadgets. Pedro, gracias por la respuesta a mi pregunta y por explicar paso a paso. ¡Qué lindo! Me encantó el tip de Mobile Me. Y claro, el comentario de Juan de comprar una Mac. Los escucharé el próximo miércoles y seguimos en contacto. Felicidades a todos. No, pues le mandamos un abrazo a Verónica Wedgwood y gracias por el comentario. A ver, Milor, el que sigue. El que sigue. Este fue mandado por Julio Pedraza. Dice, ayer escuché su programa, me parece excelente, tiene muy buena dirección de su parte y se ve que hay dominio de los temas. Si me permiten darles un consejo como observación, algunos tecnicismos que usan son en inglés y en algunas personas no sabemos exactamente a qué se refieren, porque no tenemos el conocimiento completo o simplemente somos novatos. Expliquen en cristiano qué quiere decir el término. Por ejemplo, lo que platicaba Lorena sobre las sensaciones en la mano y los touchables o algo así, en esa parte se utilizaron muchos tecnicismos que imaginas que es, pero tal vez no es correcto. Bueno, pero en general, excelente. Saludos. Ok, yo tomo en cuenta el comentario. Trataremos de hablar en cristiano. Claro, que tendremos que definir que es cristiano, pero yo creo que a lo que se refiere, Julio, es que tratemos en español. O a lo mejor que expliquemos un poco más los tecnicismos. Es muy buen comentario. Sí. Ok, el que sigue es de Josep Hobby. Felicidades por su primer podcast. Muy recomendable. Suerte y adelante. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo a Josep y gracias por mandarnos un comentario. Saludos, Josep. Saludos, ¿verdad? Okay. Saludos. A ver, ¿y cuál es? Creo que tenemos todo por ahí varios otros, ¿verdad? Sí, hay uno de nuestro invitado del podcast anterior. Sí, buenísimo, Ángel. Muy bien, Ángel. Nos la pasamos muy bien, muy a gusto con ustedes. Con usted. Sí, dice, jóvenes tecnocasters, disfruté mucho la charla con ustedes. Solo nos faltó la pizza y la chela virtuales. Desgraciadamente perdí la conexión al final y no pude despedirme como es debido. Muchas gracias por la invitación y mucho éxito. Y bueno, para la gente que no nos escucha en México, chela en mexicano es cerveza. Y luego, de repente, uh-huh. ¿qué es una chela? Bueno, es una cerveza. La chela en chilango. Es en chilango, ¿verdad? Sí. Bueno, y bueno, para la gente que no nos escucha en México, el chilango es el que vive en la Ciudad de México. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, así es. En la Ciudad de México, bueno. Luego tenemos por comentarios por el grupo de Facebook, que tenemos que ya casi 100 seguidores en Facebook, una cosa así. 107 me parece. 107 en servidores, wow. Bueno, pues gracias a la gente que nos escucha y nos ve por Facebook. A ver, Milore. Ok, tenemos el de Ezequiel Cabán. Dice, felicidades por el primer número, muchachos. Las áreas de oportunidad en mi experiencia son disminuir la duración del podcast, usar la misma calidad de audio para todos los que hablan. El soporte fue muy uh-huh. detallado y sin el iTouch a la mano me perdí a media respuesta. Tal vez componer la liga a las instrucciones y comentar brevemente sea suficiente. Lo demás está muy chido, pero les faltó comentar sobre los Windows Mobile y Symbian. No solo hay iPod y BlackBerry en el mercado. Bueno, claro. Okay. Está bien. Bueno, lo tomamos muchísimo en cuenta, Ezequiel. Muchísimas gracias. Y por último, un comentario de Rodolfo Díaz, desde Canadá, desde Toronto. Dice, tu tip para sincronizar el calendario de Google con el Exchange del iPod es excelso. Justamente estaba buscando un tip como ese. No te sientas mucho, Pedro Riverol, ¿eh? No, sí, ¿Le atiné? ¿Cómo? Digo, le atiné, espero le siga atinando a los demás, en los demás programas. Claro. Bueno, pues le agradecemos a la gente, le agradecemos a Ezequiel, le agradecemos a Ángel Monjaraz, le agradecemos a Josep Jovi, le agradecemos a Julio Pedraza, a Verónica Wedgwood y a toda la gente que nos está haciendo favor de seguirnos a través del Facebook. Los invitamos a que nos sigan mandando sus preguntas, sus comentarios, lo que ustedes quieran que platiquemos aquí en Tecnocasters. Este es su espacio, así que mándenos todo lo que ustedes quieran que platiquemos aquí. Luego por ahí tenemos preguntas. A ver, señor Pedro Riverol, ahí te va una pregunta. Tenemos una pregunta de Oviedo, España, desde Oviedo, España. la señorita Laura Fernández Sanz, que yo creo que en español de España se diría así. A ver, dice, recientemente me compré una Mac. Tengo programas de diseño como el Photoshop 7, pero los tengo para Windows XP. ¿Hay alguna forma de correr los programas que tengo de Windows XP en la Mac sin comprarlos de nuevo? Son muy caros. A ver, Pedrito, ¿te vas a aventar esta respuesta o quieres que me la aviente yo porque tú eres anti-Mac? No es que sea anti-Mac. Me está quitando credibilidad al demostrar que más o menos le puedo mover a una Mac aún sin tenerla. Pero bueno, voy a ver lo que encontré y a ver si le sirve a Laura. Mira, Laura, tienes dos opciones. Una es la forma ilegal donde los podrías conseguir sin comprarlos, pero eso no es muy bueno para la credibilidad de todo esto. Y la otra, hay un programa que se llama Fusion de una empresa que se llama VMware, que se dedica a virtualizar desde equipos y servidores, y también están en lo que sería el área de que puedas usar programas como lo que le llegan a llamar como escritorios paralelos. Entonces, este programa lo puedes comprar en VMware y lo instalas, lo bajas de www.vmware.com. Ahí puedes bajar el programa que se llama Fusion, lo instalas en tu Mac y de ahí puedes correr los programas que tienes en Windows XP y debe de funcionar sin problemas. Que bueno, aquí cabe una cosa que mencionar. Pedro ya se aventó un tecnicismo. ¿Qué es la virtualización de las computadoras? En pocas palabras es simular una computadora dentro de otra. En pocas palabras, o sea, usted tiene una computadora Mac, usted baja el programa que se llama Fusion de VMware. Es un programa que es relativamente barato. Un Photoshop debe estar costando, ¿qué? $700-$800 ahorita en el mercado. Sí, más o menos. Es un programa muy caro. Entonces, si usted va y busca este programa que se llama Fusion, en donde le estamos diciendo en el website, que terminando el programa vamos a poner las ligas de lo que hablemos en el podcast, en nuestro blog, para que la gente lo pueda seguir y no haya ningún problema. Se instala en la Mac y lo que hace es que genera una ventanita que se comporta como Windows XP. Y usted está corriendo su sistema operativo de Mac perfectamente bien, no se bloquea, no pasa absolutamente nada, no le dan virus, no pasa nada. Y entonces lo que hace usted es abre la ventanita, usted instala el Photoshop en esa ventanita y usted puede trabajar de manera paralela, como decía usted, como decía Pedro, de manera virtual, como si tuviera una computadora que es diferente, que es Windows XP. Pero realmente es la misma computadora y eso es igual. Entonces, nada más para que la gente sepa que es virtualización. No nos vaya a regañar otra vez Julio Pedraza, Pedro, no manches. No, y tiene razón. Luego sí me aviento muchos tecnicismos, pero trataré de ir hablando en cristiano. A ver, tenemos al señor Eduardo Briones desde Houston. Dice, tengo un iPhone 3GS. ¿Cómo puedo buscar dentro del contenido de mi iPhone? A ver, don Pedrito. Mira, a partir de la versión 3 del firmware, si no mal recuerdo, tengan a la mano su iPhone. Al apretar dos veces el botón de Home, que es el circulito que tenemos hasta abajo, nos lleva a la pantalla donde podemos buscar. De hecho, nos aparece una barra arriba donde podemos escribir lo que buscamos y nos busca en contactos, nos busca en nuestros correos, nos busca en nuestras canciones y todas las aplicaciones que tengamos. Entonces, esa es la posibilidad que tenemos. Antes había una aplicación en las aplicaciones del Apple Store, pero te recomiendo más actualizar tu teléfono a la nueva versión y con eso ya tendrás la posibilidad de buscar. Ahora explícanos. No busquen los SMS, ¿eh? Ah, no busquen los text messages, ¿no? No busquen esa información. Fíjate que, si me permites decir, Pedro, yo creo que hay una aplicación, y bueno, eso creo que a lo tercero te referías, Pedro, la aplicación de Google para el iPhone, usted la encuentra en el Apple Store. O sea, en la tienda de Apple usted va, busca Google y lo puede bajar gratis el sistema. Y ese sí busca en los mensajes de texto, busca en los correos electrónicos, en los contactos, etcétera. Entonces, cualquiera de las dos opciones, si usted quiere buscar algún tipo de contenido dentro de su iPhone, digo, evidentemente la mejor opción es que usted actualice el sistema operativo, que es la versión, estamos en la versión 3.01, creo ahora, la nueva, ¿no? Sí, correcto. Sí, la 3.01. Ahora, una pregunta, y esto es atención. La gente que tiene los teléfonos desbloqueados. Puede tener problemas a la hora de actualizar las versiones, ¿eh? Tengo entendido. No. La 3.01 lo puedes actualizar normal. Y, bueno, ahí va otra. Hay un programa que se llama Red Snow. Si lo buscan en el sitio de iPhone Dev, no me acuerdo la terminación, si es .org. Lo busco y se los pongo en el grupo. Es .org. Bueno, se los pongo en el grupo y en el blog. Ustedes actualizan a la versión 3.01, después corren el Red Snow con el firmware de la versión 3 y lo desbloquea. No tienen problema y tienen la última versión. Ah, bueno, pues mire. Y como le digo, Pedro va a explicar esto, lo va a poner ligas en el blog, de manera que a la hora que termine el podcast, si usted no le entendió o lo que sea, la ventaja de los podcasts es que usted lo puede regresar tantito y seguir las instrucciones que le está dando Pedro en el momento que lo esté haciendo con su dispositivo, como en el iPhone. Y si no, las ligas de todo lo que estamos platicando lo va a poner Pedro tanto en el grupo de Facebook como en el blog de Tecnocasters. Sí. Bueno, muy bien. A ver, ahora sí, la vez pasada, fíjese que por cuestiones de tiempo tuvimos varios tips, tecnotips, que se nos quedaron en el tintero. Y bueno, Pedro, adelante, ¿tienes tecnotips? Mira, tengo un par de recomendaciones. Hay un software que se llama Xmarks. No sé si les ha pasado. Muchas veces cuando cambian de computadora o la computadora que tienen en su casa y la que tienen en el trabajo, lo que son las páginas de sus favoritos, pues obviamente en diferentes lados tienen sus diferentes versiones. Este software antes se llamaba Foxmarks y yo lo conocí cuando empecé a utilizar el Firefox. Tiene la ventaja de que todos los que son tus favoritos los graba en sus servidores y tú lo puedes conectar, tú te puedes conectar ya sea usando el Internet Explorer, el Safari o el Firefox. Bajas la utilería, te conectas y donde quiera que estés te sincroniza tus favoritos. Entonces tienes acceso a todas las páginas que tengas guardadas, ya no importando en qué lugar estés, y aparte se sincroniza con el momento que la guardes. Sí. Ajá. También lo puedes sincronizar con tu iPhone. Entonces, o con tu BlackBerry o con el dispositivo que quieras. Ajá. Realmente el Xmarks funciona para cualquier tipo de dispositivo móvil y cualquier computadora que utilice cualquier tipo de explorador de internet. No necesariamente el Firefox, puede ser también el Opera y el... El Internet Explorer, el Safari. Sí. Ajá. El Chrome, sí. Y la página es www.xmarks.com. Entonces, se los recomiendo si son de aquellas personas que les gusta tener sus favoritos ordenados y disponibles cuando los necesiten. Fíjate que es buenísimo. Yo, por ejemplo, fíjate que yo lo que hago es, yo tengo en mis favoritos las direcciones de los servicios. Ustedes saben que en Estados Unidos se utiliza muchísimo pagar los servicios por internet, el celular, la tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, en lugar de estar poniendo escribiendo cada vez el website del banco o el de que vas a pagar la tarjeta de crédito o del celular o de la electricidad o del teléfono de tu casa, etcétera, los pones con bookmarks, que en español deben de ser, ¿cómo se dice bookmarks en español? Marcadores. Los marcadores. Entonces, si usted tiene una computadora en su oficina y una computadora en su casa y no se acuerda cuáles son las ligas de internet, este programa le sirve porque además es gratis. Usted puede tener, y en su teléfono, usted puede ver directamente estas ligas o estos marcadores de internet, que la verdad a mí me gusta ese programa. Yo lo he usado y la verdad, muy bueno. Sí, no, yo también, muchas de las cosas que leo, sitios de... pues de referencia y cosas así, pues obviamente los que tengo en la oficina relacionados con el trabajo, muchas veces llego a la casa, quiero continuar o alguien ya por la noche me pide una recomendación y pues no tengo a la mano los sitios, y desde que tengo bookmarks, pues ya con eso sí, es más accesible todo. A ver, Pedrito, el siguiente tecnotip. Mira, hay un software que estoy utilizando últimamente que se llama TeamViewer. Esto lo que nos permite es compartir el escritorio. Con escritorio me refiero a la pantalla que vemos en nuestra computadora. Entonces, si muchas veces te habla, bueno, a mí me pasa mucho que me llega a hablar un amigo o algún familiar, oye, estoy en mi computadora y no puedo configurar mi correo, o ¿sabes qué? No sé cómo hacer tal cosa en Office. Y muchas veces de memoria o sin tener la imagen presente, pues no se lo puedes decir tal cual a la persona, no te haces entender. Este software... tú lo bajas, tiene obviamente la opción de instalarlo y tiene una versión de paga, pero tiene una versión gratuita, o sea, la versión gratuita lo puedes bajar, no necesita instalación, simplemente lo corres, te da te da un número de sesión, te da una contraseña y la contraparte con la que quieras compartir el escritorio, pones esa clave y esa contraseña y en ese momento ya están en línea compartiendo el escritorio de la persona que inició y ya lo puedes ayudar para darle pues el soporte, la ayuda, el consejo, lo que necesiten. Y la verdad está muy práctico. Jala en PC, jala en Windows, jala en Mac y se pueden compartir entre ellos los escritorios. Entonces, para ayudar a alguien está muy, muy práctico. Y también, bueno, ya las versiones de paga, y porque te da un límite como de 15 minutos que puedes dar de soporte. Y a partir de ahí te empieza a decir que ya sospecha que de uso comercial. Pero la versión de paga también no es muy cara, es algo accesible y la verdad vale mucho la pena el programita. Se dice que es de los creadores de BNC, que es de los primeros programas que se utilizaron para compartir el escritorio. Entonces se me hace una buena idea aquellas personas que necesiten pues compartir el escritorio, ya sea para hacer una demostración, para ayudar a la abuelita que no se puede conectar. A la mamá hasta... que te... Ajá. Hijito, no me funciona mi computadora, fíjate que tiene virus y no tiene nada, es típico. Sí, sí, para sí, todo entonces... aquel que tiene un usuario. Sí, exacto. Sí. Oye, entonces, Pedrito, una pregunta. El TeamViewer y el GoToMyPC o el GoToMeeting, ¿a cuál le vas? Mira, yo antes usaba mucho el GoToMyPC, pero ahora el TeamViewer me está convenciendo más por la facilidad que tiene, porque no necesita instalar nada. Entonces, muchas veces a mí me tocaba dar... más que nada con usuarios que tal vez no tenían habilitado los permisos para instalar cosas en su computadora, entonces se llegaba a complicar el darles el soporte. Entonces el TeamViewer, claro, simplemente es una aplicación, se conecta, te da un número de sesión y una contraseña y tú lo compartes con tu contraparte y funciona inmediatamente, muy sencillo, sin registrarte, sin mayor problema. Ok. Bueno, a ver... Pedrito, por ahí vas a hablar del famoso Open Office. Mira, hace ratito, de hecho, también le hice un comentario a Lorena. Estamos platicando de Open Office, ¿no? Que es una alternativa al Microsoft Office. Tiene lo que sería el procesador de palabras, la hoja de cálculo, para hacer presentaciones. Es un software que se puede bajar gratuito desde openoffice.org. Y lo pueden instalar en su computadora, no cuesta un peso. Y la verdad, hace pues la gran mayoría de las aplicaciones. Y creo que lo único que no se podría competir sería tanto en el Excel, pero de ahí en fuera el procesador de palabras para presentaciones no le pide nada al Office. Y es muy buena opción para tener un software gratuito y tener todo en orden, ¿no? Y tener acceso a un procesador de palabras o un... manejar una hoja de cálculo o hacer presentaciones. Aquí lo que platicaba con Lorena es que en un lugar donde pues, a la gente no le importa adquirir software legal, aunque sea gratuito, pues es más fácil adquirir una copia de Office que bajar el Open Office. Pero la verdad yo se lo recomiendo, lo he usado. Es un software fácil de instalar, fácil de manejar y tienen todo legal si así lo necesitan. ¿Es compatible con Microsoft Office? Sí, completamente. Es completamente compatible. Sí, es que el Microsoft Office, por lo menos en Estados Unidos, vale... La versión para Mac vale $200. Y la versión para Windows debe de costar, ¿qué? 400, una cosa así. Sí, no, sí, por ahí. Carísimo, ajá. Carísimo. Sí, aquí cuesta $1,300 la versión de estudiantes. Sí. Que obviamente no puedes usar en una oficina. Uh-huh. Sí, no tiene varias alternativas como el Microsoft Exchange, o sea... Y el Microsoft Exchange... No, haz de cuenta, el licenciamiento tú no puedes tener ninguna versión estudiantil en una empresa formal. O sea, si tú compras tus versiones de student, no son válidas para una auditoría de software. Bueno, pues ahí lo tiene, el famoso Open Office. ¿Cuál es la liga, Pedro? www.openoffice.org. Bueno, pues ahí la tiene. Ahora, nos habían pedido, algunas de las gentes que nos enviaron comentarios, nos dijeron que querían algunas aplicaciones para dispositivos móviles, o sea, el BlackBerry, el iPhone. Entonces, Pedro trae tres aplicaciones que en lo particular yo he usado las tres y me parecen buenísimas. Va, señor Riverol. Mira, hay una que se llama Wonder Radio, que funciona para pues, todos los dispositivos móviles. La página es www.wunder.com. Ahí viene la aplicación para bajar, lo puedes bajar para tu iPhone, para tu Windows Mobile. Y pues tienes radio por internet. La verdad, si estás en una fiesta, no tienes que poner y tienes tu dispositivo móvil y la posibilidad de conectarlo a un estéreo, la verdad sí te salva la tarde, ¿eh? Fíjate que es Wunder Radio, la palabra es alemana. O sea, los que sepan alemán es W-U-N-D-R, que significa como Wonder, y luego radio. Yo aquí lo tengo instalado en mi iPhone y si me permiten, por ejemplo, aquí tengo Radio Imagen, que es una difusora en México importante, lo puedo escuchar en vivo, ¿eh? O por ejemplo, hay una que me encanta que se llama Lounge FM, que es en Austria. Y lo que hace es muy a gusto el poder escuchar el radio directamente por internet. Ustedes pueden estar haciendo ejercicio, pueden estar en cualquier lugar del mundo, principalmente, y mientras su celular o su iPhone tenga señal de internet, ustedes van a poder escuchar cualquier tipo de señal en el mundo. Entonces, bueno, se los recomendamos mucho. Es una aplicación bastante, bastante padre. Está juguetona la aplicación esta. El siguiente software es 1001 Ringtones. Este me lo recomendó Juanito. Es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Déjame, si quieres, ya se las explico. Mira, una la gente que tenemos iPhone se dan cuenta que es muy limitado el tipo de sonido, el famoso ringtone que ustedes tienen para cuando les llama una persona. Entonces yo, por ejemplo, ustedes pueden bajar alrededor de mil tipos de ringtones, de sonidos cuando les llaman. Y la verdad es que está muy padre, está muy agradable. Yo por aquí tengo unos que le quiero poner a Marcos Algara, que ya me está correteando por el tiempo. Y bueno, por ejemplo, este se lo dedicamos al señor Algara Siller. Digo, a ver con qué vas a salir. Con todo cariño, señor Siller, con todo cariño. Escuchemos. This phone has detected an incoming call from a loser. Repeat, incoming call from a loser. Please do not attempt to initiate contact. Digo, bueno, puedes bajar 1000 y son gratis. La aplicación vale, creo que 99 centavos de dólar. Y bueno, tiene 1000. Vamos a ver, doña Lorena, nos ibas a hablar sobre el portal de internet de Tecnocasters. Ah, sí, por supuesto. Ya pueden entrar a www.tecnocasters.com. Y es un portal informativo de momento. Ahí pueden acceder a nuestro blog. Pueden seguirnos a través de Facebook o de Twitter. Nos pueden ver ahí. Algunas fotografías nuestras. Aquellos que quieran perder el misterio de el rostro detrás de la voz. La magia de la radio. Ajá. Y bueno, ya está ahí incluso una liga para que nos contacten por correo electrónico. En fin, entren y véannos, vean qué hay. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, importante que nos la puedan mandar a preguntas@tecnocasters.com. Entonces, sus preguntas, comentarios, consejos, etcétera, ahí nos puede usted buscar y, bueno, ahí vamos a estar a la orden, estaremos ahí con ustedes. Marcos Algara Siller, tienes Ecotec, platícanos del Honda Clarity. Honda Clarity, mira, los vehículos de celdas de combustibles y algunos de los que nos escuchan ya por ahí han escuchado algún comentario o comerciales al respecto. Está un poquito de moda, obviamente los que nos gustan los coches, claro que me gustan mucho los carros, y los que nos gusta el tema ambiental, pues estamos muy al pendiente de esto. Cabe mencionar que, por ejemplo, hay un carro que está saliendo ahorita como en contraparte también con mucho impulso en el sitio web de promoción, que es el Nissan Leaf. Aquí el problema del Honda Clarity contra el Nissan Leaf es que el Leaf, que es hoja en español, es un carro eléctrico y el Clarity funciona con hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ambientalmente, pues en este caso el Nissan es un vehículo que hay que recargar, que tiene unas baterías de litio de supuesta hiperduración, te da, no sé, 150 kilómetros, no me acuerdo cuántos, de autonomía con una sola carga. Tienes que tener una central, se supone que Nissan está poniendo esta infraestructura, por lo menos ahorita de entrada en Estados Unidos, para poder recargarlo. Pero la generación de energía eléctrica es muy cara y aparte es muy contaminante. O sea, aparte del costo que tiene las centrales de energía de cualquier tipo, nuclear, de la que uno quiera, hasta las ambientales también son muy costosas. Entonces se está recargando y son muy contaminantes, la mayoría. los medios de producción de energía alternativa pues todavía no nos dan la suficiente cantidad de energía que necesitamos para nuestra vida moderna. Entonces a mí se me hace que la opción del Honda Clarity, que salió en el 2005 y ahora sacan su versión refinada y para el uso de cualquier persona, se llama el FCX Clarity 2008, salió a finales del año pasado, y este vehículo, según una gráfica que estoy viendo ahorita en el sitio de Honda, el sitio oficial, lo pueden ver en español o en inglés, está una comparativa de la eficiencia, estamos hablando ahorita de la eficiencia de cuánto combustible quema el motor, por ejemplo, un vehículo de combustión interna con gasolina o con diésel, en este caso es de gasolina, en Estados Unidos se utiliza como en México mayoritariamente motores a gasolina, y tiene una eficiencia de menos del 20%, que significa que el combustible que el coche tiene y el proceso este de quema y explosión en los pistones de los vehículos, que muchos ya conocerán, solamente termina transmitiendo el 20% a las ruedas, que son las que impulsan al carro. Y ellos y estas personas, los de Honda, dicen que su Clarity está teniendo una eficiencia del 60%. Yo creo que sí es cierto, no hay que decir que son mentirosos, porque además los datos técnicos de las pruebas de las celdas de combustible o celdas de hidrógeno que existen, un montón de documentos que pueden googlear en cualquier momento, hablan incluso hasta de eficiencias del 80% en diferentes pruebas con las celdas, digamos, con la tecnología de celdas aplicada a diferentes usos. Pero aquí, bueno, un vehículo, es un coche grande, es el primer vehículo, no es el primero que funciona así. Islandia, pionero en este tipo de cosas, ya había metido hace varios años, no recuerdo si en el 2000 o alrededor, unos camiones urbanos que funcionaban con celdas de hidrógeno. ¿Esto qué es? Meten, digo, hay que ser químico para entenderlo muy bien, pero meten hidrógeno con dos, es diatómico, que significa que tiene dos átomos de hidrógeno, y el oxígeno, pues normal, que pasa por la parrilla. Para los coches de combustión interna, la parrilla es para el enfriamiento, y en este caso, pues es la parrilla del frente de los carros, es la que obtiene el oxígeno para que se pueda hacer esta explosión y la combustión, y pues del escape sale única y exclusivamente vapor de agua, ¿no? Pues tenemos a H2 de entrada, el combustible, y le metemos oxígeno y sale H2O calientito, sale como vapor, no pasa absolutamente, entonces son cero emisiones contaminantes. Y además, pues qué padre, ¿no? Estoy en lugar de comprar los precios, habrá que ver cómo se pone, pues ahorita es una infraestructura nueva para conseguir y poder recargar de hidrógeno el vehículo. Esto, el lanzamiento fue en Los Ángeles, en Estados Unidos, y una cosa que gustó mucho, y aparte, pues me parece que fue una buena movida, fue que estos cuates trataron de sacarlo a un precio accesible. Y esto es porque si alguien que nos escucha ha escuchado hablar, por ejemplo, del Prius, el Toyota Prius, que para mí se me hace uno de los coches más horrorosos que ha sacado la industria automotrices, no dan ganas ni de verlo. Yo creo que es equivalente en feos como el Pacer de los 70s, cual gana, porque los dos son extremadamente feos. Pero, bueno, era un coche híbrido más bien, que tenía parte eléctrica con ciertos sistemas de recuperación de energía en el frenado y, bueno, diversas tecnologías bastante interesantes que tienen eficiencias pues alrededor de los 20 kilómetros por litro en coches de buen tamaño. Pero el Clarity es el primer carro que fabrican en serie para producción para venta a un precio, digamos, real, un precio accesible, y que da, según Honda, 29 kilómetros por litro. Quiero mencionar que mi coche favorito, tengo dos coches favoritos, el Jeep, el clásico Jeep, y el Mini Cooper. No hay mejores coches que esos, son los únicos dos coches que deberían de rodar por el mundo. Y este vehículo, el Mini Cooper, en especial el Mini Cooper, da alrededor de 20 kilómetros por litro. Claro, estamos hablando en carretera. Claro, y parece que tiene botones como ruedas. Pero es un carrito muy chiquito, hay mucha gente que no le gusta por lo chiquito, a mí me encanta porque se maneja delicioso, corre bastante, y eso, aparte es un coche muy, muy fino y da 20 kilómetros por litro. Por ejemplo, un coche, bueno, el Mini Cooper es caro, el más barato en México ahorita anda en 289,000 pesos, creo, pero vamos a pensar, claro, a comparar, insisto, el Clarity con un coche real mexicano, porque la mayoría de la gente que nos oye es en español, vamos a pensar en un Toyota Yaris, que se ha ganado premios por ser uno de los coches más eficientes, con menos emisiones contaminantes, y aparte es un coche para 5 pasajeros con un maletero bastante grande y ese da aproximadamente 16 o 17 kilómetros por litro en carretera. Entonces, este nos daría 29. Un Smart. Pero aparte, no nada más es por litro, sino por litro de hidrógeno, que no es contaminante. Entonces, tenemos las dos cosas. Que un Smart te da 25 kilómetros. El Smart te da 25, pero tienes el problema que es biplaza. Sí, claro. No, y aparte es biplaza. Entonces, la gran ventaja de, bueno, del Mini Cooper, que cabe en 4, tampoco es tan grande. El Yaris da 17, este da 25. Bueno, hay una marca, no sé si en Estados Unidos lo venden, el modelo Atos del Hyundai, que es un coreano. Es espantosamente feo, pero también es muy eficiente. Pero bueno, para aquellas personas que no lo conocen, imaginen un carrito del súper cerrado y ese es el Atos. ¿Color? Sí, sí. Bueno, ya me imagino. No, qué barbaridad. Más bonito que hay. Entonces, pues bueno, Honda Clarity lo pueden visitar en el sitio de internet. Se me hace un tanto cuanto feo, por no sé si por razones de que subir el maletero, los ejes, etcétera, para que quepan este sistema de las celdas. No emite nada y aparte pues nos da una eficiencia muy, muy, muy buena. Y lo único que necesitamos para que sea... hace ratito estaba a punto de decir acerca del precio. Lo que sacaron es que sacaron un lease, que es los pagos mensuales a 36 meses. ¿Un arrendamiento? Sí, un arrendamiento financiero. El arrendamiento que es de $600 al mes. Entonces, sí, bueno, ¿cuánto te quitan de enganche? Y digo, eso, $600 al mes, claro, por un coche es caro, ¿eh? Sí, pero ¿sabes cuánto costaba antes comprar o poder adquirir con un lease cualquier otro de los coches híbridos? Entonces, es la primera vez que es el coche más limpio que hay y que más o menos es accesible. Es para clase media alta, pero no es para millonarios artistas como antes, ¿no? Que es la diferencia ahora, ¿no? Y se está vendiendo, al parecer, bastante bien. Ahora, la única pregunta que yo tendría es, si funciona con hidrógeno, ¿qué no? ¿El hidrógeno es carísimo? Dicen que no, dicen que esta manera de producir, no tengo la menor idea químicamente cómo lo hagan, pues es suficientemente económico para que funcione y para que lo utilices. Obviamente, estos datos evitan decirlos en los promocionales, porque no ha de ser tan barato todavía, y las cuestiones de lo barato es por la demanda, ¿no? Juan de Dios, eres experto en este rollo de la demanda y de la oferta, y pues obviamente hasta que la gente empiece a comprar estos coches y hasta que sea una demanda, yo quiero el hidrógeno, pues obviamente va a bajar de precio. Pero el comentario final para cerrar es que encontré muchos textos donde hablan que estas celdas de hidrógeno van a servir, pero en tamaño, digamos, miniatura, incluso hasta, dice por ahí que han hecho pruebas hasta con teléfonos celulares. Entonces, bueno, no sé, en lugar de una batería que conectas a la corriente eléctrica para recargar, pues le echas una gotita de agua o no sé cómo funciona, hidrógeno, vete a saber cómo jale, y que probablemente sea una muy buena opción para el futuro. Y encontré un sitio donde hay, no sé, una lista de 30 o 40 tipos de celdas de combustible. No todas funcionan con hidrógeno, metano y una bola de gases que por este medio de trabajo químico, electrolítico, producen una buena cantidad de energía y con una eficiencia bastante alta. Entonces esperemos que algún día nos alcance también esto para los gadgets y nos resuelva varios de los problemas ambientales que tenemos ahora. Fíjate que un comentario nada más rápido es que la sustentabilidad, el concepto de sustentabilidad, el go green, todo lo que tiene que ver con ecología, no funciona si no es económicamente sustentable. Por supuesto. O sea, el que crea, desde mi punto de vista, que la ecología va a ser por el amor al arte y etcétera, pues va a durar 1, 2, 3 años. Pero la verdad es que vamos a evolucionar como raza humana a un modelo de sustentabilidad el día que sea económicamente viable. Entonces, a mí me queda la duda de este coche, por ejemplo, ¿cómo le haces para abastecer el hidrógeno de manera comercial? O sea, ahorita puedes abastecer el hidrógeno de manera industrial y yo creo que debe ser caro. Es una bronca muy similar que, por ejemplo, en México, no sé, en Estados Unidos están entrando muy de moda los carros a diésel, por lo menos con el Bora de la Volkswagen. Entonces lo venden en San Luis y se está vendiendo porque la gente está encantada que te cuesta menos el diésel y rinde más, hace más ruido, suena como carcacha descompuesta, pero se está vendiendo. Pero las estaciones que te venden diésel, pues son a las afueras de la ciudad donde hay trailers y camiones grandes donde sí lo usan. Entonces, bueno, es gente que está dispuesta porque tiene así como que la conciencia ambiental o económica muchas veces, más que ambiental, de buscar un sitio, sí hay. Y en este caso, pues como todo, ¿no? la primera vez que hubo carros, pues no había estaciones, ¿no? Entonces, y incluso había los detractores de los vehículos, pues cómo van a reemplazar si ni siquiera es una cosa bien difícil y de mantener, claro, y de reparar. Claro. Pero ahora, pues bueno, si se, dos, tres ricachones interesados en el ambiente y ahora el Arnold Schwarzenegger allá en el estado de California le echa ganas y empieza a promover, supuestamente eso es lo que hizo. Y apoyaron de parte de gobierno para poder hacer la planeación de las redes de servicio ¿cómo se llama? De cargar este hidrógeno y las plantas que producen este hidrógeno diatómico para poderlo utilizar en estos carros. Pues bueno, esto va a llevar tiempo, pero eso es como todo, ¿no? Como cualquier cambio tecnológico importante. Pues está muy interesante, muy interesante. Señorita Lorena Galán, platícanos. Dígame, cuando usted, la tecnología de las películas de ciencia ficción nos alcance. Ah, yo tengo, sí, un comentario. A ver, va. Venga, pues mira, venga. Sí, ahorita antes de que empiece Lorena, viene al caso. Es como en Volver al Futuro. Ahí estaba que le echaba basura y el coche funcionaba. Entonces, ya viene, ya Ándale. Viene todo ese tipo de cosas. Ahí viene. Ya viene. Se acerca, se acerca. Y poco barato. A poco. A ver, Lorena, Lorena, vas. Ok. Bueno, pues yo les quiero platicar. Hace poquito estaba pensando en una película, no sé si ustedes la recuerdan. Se llamó Enemy of the State o Enemigo Público. Muy buena, Público. Muy buena. A mí me gustó la película, la verdad. A mí también me gustó mucho. Sí, es la que sale Will Smith y Gene Hackman, me parece. Sí, Gene Hackman, la voz de Lois. Ni más ni menos. Y Lex Luthor, y todo el peloncito Lex Luthor. Bueno, en fin. Bueno, aquí el punto, a mí también me gustó mucho, sobre todo por la tecnología esta satelital que utilizan para localizar y acosar al protagonista de la película, ¿no? Después, hace poquito, el año pasado, salió una película que nos trae como la evolución de esta tecnología, ¿no? Eagle Eye, ¿la vieron todos? Fíjate, okay, que lo de la computadora al final, como que yo dije, como que... Yo no la vi, no cuentes el final. Ah, no lo has visto. Ah, bueno. Yo igual. Okay. Bueno, en esta película lo que trata es igual, dos personajes principales que son literalmente secuestrados por una voz omnipresente. Nunca saben quién los secuestra, pero esta voz los tiene vigilados a través de cualquier aparato electrónico que esté conectado a algún sistema de comunicación. Utiliza cámaras de vigilancia, teléfonos celulares de los protagonistas y de todos los que están alrededor, cajeros permanentes y todo, ¿no? Y no nada más los tiene vigilados, sino que tiene el poder de hasta tomar el control del carro que van manejando. Y yo me di a la tarea de investigar qué tan real puede ser esto, ¿no? O sea, qué tan real es esta tecnología presentada en estas películas de ciencia ficción en la vida real. La verdad es que no es muy real. La conclusión a la que yo llegué es, bueno, sí se pueden hacer ciertas cosas aisladas, ¿no? Todos sabemos que, pues, de repente intervienen los teléfonos y leen los mails y están haciendo traducciones al aire, ¿no? Y hacen búsquedas por palabra clave en todas las llamadas telefónicas, pero la realidad es que aunque se puedan hacer este tipo de cosas de manera aislada, aún no existe la computadora que tenga la capacidad de cómputo para conjuntar todos los elementos para hacer un seguimiento de vigilancia en tiempo real, ¿no? Esa es mi conclusión. También existen enormes bases de información, todo el mundo lo sabemos, y siempre hay maneras de que el gobierno o cualquier compañía privada te puedan rastrear, ¿no? Estas son, por ejemplo, las compras con tarjetas de crédito. Una vez que utilizas la tarjeta de crédito, bueno, pueden saber mil cosas de ti, ¿no? Desde dónde estás hasta dónde está, hasta cuáles son tus hábitos de compra. Sí, y claro, bueno, desencadenar cualquier cantidad de cosas a partir de eso, ¿no? No, y puedes inferir un montón de cosas a través del tipo de compras que haces. Digo, hay estudios mercadológicos que lo que hacen es... se dedican a ver los mercados a través de las compras de tarjeta de crédito. O sea, con el código postal de donde vives, donde está registrada la tarjeta, pues sabes qué tipo de ingresos tiene la persona que la usa, sabes dónde vive, y al saber dónde vive puedes saber qué tipo de nivel socioeconómico tiene. Al saber su tipo de compras puedes saber perfectamente bien qué compras y qué patrones de consumo tiene. O sea, usar la tarjeta de crédito tiene unas ventajas grandísimas, pero es una radiografía de la persona que la usa. Oye, a mí me espanta, sí, entre las voces y entre que me persiguen y que nos están vigilando. Y que nos están vigilando. Ahora creo que Lorena es parte del complot y nos quiere convencer de que el no hay complot, poder. Pero... El complot. No, hombre, no pasa nada. Okay. Mira, déjame platicarte algo que sucedió hace... 3 semanas en Estados Unidos. Hay una conferencia que se llama The Black Hat Conference, que es la conferencia en donde los hackers legales, para la gente que no sabe qué es un hacker, es la gente que se dedica a buscar las vulnerabilidades de seguridad de los dispositivos como el iPhone y como los teléfonos, etcétera. Bueno, salió una persona que logró hacer un tipo de vulnerabilidad de seguridad o explotar un tipo de vulnerabilidad que permitía a través de textos programar a los teléfonos para que se prendiera la bocina o el micrófono del teléfono y pudiera rastrear a la persona que traía el celular. Entonces, y esto sucedió hace 3 semanas. Entonces, el hecho de que el celular, por ejemplo, es un radiofaro, ya los celulares de ahora que tienen tecnología GPS, puede uno ser rastreado en donde está, y con el hecho de que uno puede ahora pueden prender de una manera malévola, si usted quiere, un criminal puede prender su micrófono y escuchar sus conversaciones sin que usted se dé cuenta, es una circunstancia real. Las compañías celulares están tratando, y bueno, ya hicieron varios cambios a los teléfonos, a la programación de los teléfonos para que esto no suceda, pero esto sucedió hace 3 semanas y hasta donde se tiene entendido no se explotó. O sea, no fue una cosa que esté pasando siempre, pero la capacidad de hacerlo existe. Sí, sí, imagínate lo que no se puede hacer con 265 millones de personas que utilizan un teléfono celular en Estados Unidos y con 4.400 millones de personas en México que también tienen un teléfono celular, ¿no? O sea, es increíble. Sí, pero es increíble. Bueno, es increíble. Siguiendo un poquito con los temas que tratan en la película y tratando de ver qué tanto se acerca esto a la realidad o no, también está el escenario en el que alguien toma el control de tu auto vía satélite. Esto sí me pareció espantoso, ¿no? Imagínate que vas manejando y de repente piloto automático y ya no increíble. Tienes más control. Sí, Michael Knight. ¿Cómo ves, Juan Dios? Tu favorito auto increíble. Era mi programa favorito, la verdad. Pero ahora es un Mustang. Sí, no, esta serie no me gustó mucho, pero en fin, perdón. Bueno, aquí el punto es que eso tampoco es muy factible. Actualmente creo que a lo más que llegamos es a poder prender el carro por control remoto, ¿no? Desde tu casa te asomas y le aprietas un botoncito y se enciende el carro. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en países muy fríos, en donde hay que calentar el carro cierto tiempo antes de poder salir, ¿no? Pero hace unas semanas estaba platicando con un amigo que trabaja en cierta compañía de telefonía celular también, y me estaba comentando que una de las tendencias que están ahorita investigándose en Europa es justamente tener carros con un SIM de teléfono o con algo así como un SIM de teléfono integrados para que quienes otorgan los créditos de los carros puedan, por ejemplo, desactivar la función de ignición del carro si tú no pagas las mensualidades a tiempo. Fíjate que hay una compañía en Estados Unidos que se llama OnStar, que eso ya lo hace, ¿eh? O sea, ya es algo que lo hace, nada más que el coche trae un dispositivo que se conecta a la red celular. Uh-huh. Entonces, inclusive te pueden prender el coche y te lo pueden apagar. Inclusive, y eso es ahorita, ¿eh? Eso es, o sea, en este momento. El sistema de OnStar, cuando el coche te lo roban, por ejemplo, lo que hacen es inmediatamente localizan dónde está el coche, lo apagan, ponen los seguros y no permiten que la gente se baje. Digo, eso sucede, ¿eh? Eso sucede. Por eso ya los coches con OnStar en Estados Unidos no se los roban, porque ya saben que no se los roban. Se quedan atrapados. No se los roban. Entonces, Mauricio Garcés también tenía un coche así. Mauricio Garcés. Y no las dejaba bajar. Claro. Bueno, pero los fines eran diferentes. Claro. Ah, okay. Claro. Poco honorable. Eso, nunca me hagan eso. Ah, no, ese no es Mauricio Garcés. No, ese no. Es Clavillazo. Clavillazo era bueno. El Clavillazo. Bueno. Ok. En fin. Y bueno, nada más para presentarles algo de lo que sí se aplica actualmente sobre este tipo de tecnología. Obviamente, lo más explotado es lo que tiene que ver con vigilancia en video, ¿no? Un ejemplo ecológico aquí es, ya que le gusta a Marcos este tipo de temas. Dile hippie, ejemplo, no, que no te mueras la lengua. Dile hippie. Hippie. Le gusta lo verde, le gusta lo verde. Bueno, entonces la decías... NASA, la NASA tiene un sistema que a través de la utilización de los satélites ayuda a eliminar las especies invasivas de plantas que dañan las reservas de agua en los Estados Unidos. Esto es, hay una herramienta de un sistema de toma de decisiones llamada Invasive Species, Species Forecasting System, que utiliza el sistema NASA EARTH para analizar la distribución de plantas no nativas y así predecir sus patrones de crecimiento a través de mapas con códigos de color. Por ahí les voy a poner en el blog la liga a la noticia completa. Está bien interesante también, ¿no? En una visión un poco más paranoica y morbosa, orientada a la ciencia ficción de las películas, tenemos, por ejemplo, los sistemas de vigilancia que se utilizan en Liberty Island, que es uno de los lugares más vigilados en Estados Unidos. ¿Qué es esto? Bueno, esta isla está llena de cámaras que graban cientos de horas de video diarios, ¿no? Y es un volumen que obviamente sobrepasa la capacidad de cualquier ser humano de estarlos revisando. Estas cámaras lo que hacen es alimentar un sistema computacional que es capaz de analizar todas las imágenes y automáticamente alerta a los guardias de cualquier evento sospechoso. Por ejemplo, el software puede identificar cuando alguien abandona una mochila o una bolsa, tiene capacidad de identificar las embarcaciones, identifica los ferries, que son los que sí se pueden acercar a la isla, de las embarcaciones privadas, que son los que no se pueden acercar a la isla, ¿no? Puede incluso contar la cantidad de personas y puede detectar cuando alguien está tratando de quedarse en la isla después de que cierra, o puede identificar cuando la gente se está aglomerando de ciertas maneras que pudieran indicar que hay una pelea o que es una actividad relacionada, por ejemplo, con pandillas. Esto tiene mucho que ver pues, con inteligencia artificial, ¿no? Estas son cámaras que están trabajando 24/7 y que están haciendo la chamba que no podrían hacer muchísimos seres humanos, ¿no? Eso está como bien interesante. Y otra aplicación similar tiene, por ejemplo, los sistemas de vigilancia en las cárceles. Todos sabemos que uno de los problemas que genera más violencia dentro de una cárcel es justamente el tráfico de drogas, ¿no? El contrabando. Entonces, actualmente ya se están utilizando en el sistema penitenciario escáneres que pueden, que son capaces de detectar rastros mínimos de drogas en la ropa de los visitantes. Por ejemplo, pueden detectar un billonésimo de gramo de heroína que equivale a un paquete de azúcar disuelto en una alberca olímpica. También hay escáneres que son capaces de detectar la presencia de drogas en el aire. Aspiran el aire durante determinado tiempo y 10 segundos después pueden decir si en el lugar hay restos de drogas. Hay una concentración de psicotrópicos o algo. Ajá, o de droga o de cualquier sustancia que se determine que es una sustancia que están buscando, ¿no? Eso lo has visto en los aeropuertos ahora, que es con una máquina que te sopla aire, literalmente es como un cubo, o sea, bueno, no es como un cubo, es como un cilindro, pasas, creo que los fabrica General Electric, inclusive pasas, cierran la puerta, te avientan un aironazo, te despeinas y la computadora como que huele algo y ya te dejan pasar, si no, al cuartito, maestro. Así es. Y esto, bueno, justamente es tecnología no intrusiva, ¿no? O sea, pasa el escáner, a lo mejor te despeina, pero no pasa, no va más allá, ¿no? No, literalmente no pasan así aleatoriamente a la gente al cuartito a que les hagan ahí revisiones. No, ya físicas. Ay, Dios. hubo una nota, ¿no? Hace pocos meses donde no recuerdo en Europa en qué país. Pasó un helicóptero con este tipo de tecnología y agarraron una casa con un montón de marihuana. Me parece una producción enormísima de marihuana con todo este rollo que necesitan de iluminación y temperatura. Y me acuerdo porque salió que era así la gran nueva. Tiene, no sé, unos 6 meses, ¿no? Y era la nueva tecnología moderna, no intrusiva, invasiva para detectar droga. Así que pues, ahorita va a estar mucho más difícil hacerlo, ¿no? Dicen que incluso ya los productores de droga estaban ya pensando en poner escudos deflectores, ¿no? Aunque suene Star Trek el asunto o Star Wars, poner ciertos, no sé, materiales, no sé, como láminas o alguna cosa con cierta capacidad para que entonces puedan ahora ellos hacerse tipo stealth, ¿no? Hacerse invisibles. Ante este nuevo grupo de agentes de las agencias antinarcóticos. Y bueno, ya nada más para terminar la nota, hoy hay 30 millones de cámaras de vigilancia en Estados Unidos que toman 4 millones de horas de video a la semana. Es ingenuo pensar que podemos detener estos avances tecnológicos, sobre todo porque una vez más se empiezan a hacer alcanzables, ¿no? Para el ser humano común, pueden ser costeables, ¿no? Y se empiezan a incorporar en la vida diaria de todos nosotros, ¿no? Por ahí vi una nota en una revista en donde en broma decían que había un anuncio en una pizzería en el que decía: no te robes los aleros y no te robes los shakers, ¿no? O sea, los condimentos, te estamos viendo, sí, te estamos vigilando 24 horas, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Esto de la vigilancia es de un película de George, de un libro de George Orwell que se llama 1984, que es de donde sale este rollo luego del Big Brother, ¿no? Que es el Big Brother que en la novela está vigilando a todas las personas y se vuelve así una cosa así medio paranoica y espantosa. Y es que puede llegar a ser una cosa espantosa, ¿no? O sea, sí tenemos la tecnología y cada vez está más disponible y más al alcance de todos, ¿no? Pero claro, entramos ya en un tema de hay que regular estos avances, ¿no? Que estos avances sigan adelante de manera que no invadas la privacidad de las personas. Sí, claro, es una mezcla complicadísima esa. Nos preocupa que nos invada una cámara, pero bueno, todos los que somos usuarios de Facebook estamos subimos todos los la días, vida. Ajá, dejamos todo nuestro perfil de consumo, de amistades, de relaciones, de forma gratuita, ¿no? Entonces, bueno, pero es tu decisión. Ajá. Sí, eso, tú decides hacerlo. Ese es para un programa próximo les voy a platicar una pequeña anécdota que me pasó en Facebook de gente que trata de hacer una casi suplantación de identidad, lo que me hizo bajar muchas de las fotos que yo tenía subidas en Facebook. Ya no sucedió nada, pero fue bastante escalofriante. Oye, para el próximo podcast, ¿no, Marcos? Eso está interesantísimo. Sí, por eso. Tengo eso, sí, fueron unos días así medios extraños y una sensación a lo largo del día así como si estuviera viviendo literalmente en la dimensión desconocida. Para el próximo martes. Podcast. Órale. Bueno, pues déjeme decirle antes de que ya nos vamos a despedir, pero antes fíjese que hay una nota que nos llegó. En el internet de repente nos encontramos cada cosa que bueno. Pero esta vez nos encontramos una cosa muy chusca y queríamos compartirla con ustedes. Fíjese, y no sabemos a quién darle crédito por esta nota porque la verdad es que no dice. Lo único que sabemos es que es una estación de radio en España y habla sobre un, y lo digo literal, un gallego que es un bueno, en México, para la gente que no sepa, sí, los explica, gallegos, por favor, los gallegos sí. Tienen fama de gente que, bueno, como que de repente son medio torpes, o sea, les no hacen... hay sinapsis. Pero, sí, sí, ¿no? pero acuérdense que esto es por la cuestión de todos los chistes que contamos, porque la claro. gente que conoce Galicia dicen que es gente bastante buena, bastante inteligente, y obviamente es nada más una cuestión de estereotipo en es el chiste. Es un estereotipo. Claro. Es pura propaganda. Es pura propaganda, pero bueno, en fin. Entonces, hay una estación de radio en Galicia que habla de un albañil que tuvo un accidente. Entonces le vamos a poner esta nota chusca y ahorita regresamos. Nos ha llegado un asunto complicado. Es decir, algo que se venía a venir. Porque ahora que está precisamente la campaña publicitaria de los accidentes laborales, pues hay un albañil de aquí gallego, que no vamos a decir su nombre para mantener su integridad física, porque a Manuel Torres no le gusta nada que digamos su nombre en antena. Y que bueno, tuvo un accidente recientemente estando en la obra. ¿Y? Es un albañil, es un caso verídico y la transcripción la fuimos obteniendo de una copia del archivo de la aseguradora, porque la aseguradora no le quería pagar lo que le correspondía porque no entendían cómo podía haber sucedido tal accidente. Ajá, un accidente laboral de un albañil. Efectivamente, entonces este albañil, para aclarar la situación a la compañía aseguradora, le mandó una explicación que voy a leer textualmente. A ver. Vamos allá. En respuesta a su pedido de informaciones adicionales, declaro, en el ítem número 1, sobre mi participación en los acontecimientos, mencioné, tratando de ejecutar la tarea y sin ayuda. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Bien, como la causa de su accidente. Me piden en su carta que dé una declaración más detallada, por lo que espero que lo que sigue aclare de una vez por todas sus dudas. Y ahí va la aclaración. Soy albañil desde hace 10 años. Que vamos, ahí también podía decir una década. Pero sí, bueno, vamos a dejarlo así. El día del accidente estaba trabajando sin ayuda, colocando los ladrillos en una pared del sexto piso del edificio en construcción en esta ciudad, Pontevedra. Finalizadas las tareas, verifiqué que habían sobrado aproximadamente del orden de los 250 kilos de ladrillo. En vez de cargarlos hasta la planta baja, a mano, decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una roldana que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del sexto piso.

Claro, mando desde aquí, ojalá y sienta la buena vibra, ya que no puede escucharlo. Oye, y les los invitamos a la gente que vive en San Luis Potosí, que escuchen A Bordo de la Ciencia, ¿verdad, Marcos? A Bordo de la Ciencia en 88.5 de FM, en el 1190 de AM y en onda corta, no sé la frecuencia, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde y en el blog A Bordo de la Ciencia, .blogspot.com, donde estaremos subiendo los podcasts al día siguiente. ¿Sabes qué sería muy bueno, Marcos? Que en el blog de Tecnocasters te pusieras una liga al blog de tu podcast, ¿no? Al A Bordo de la Ciencia. Claro, y viceversa también. Claro, sí, tienes que hablar con nuestro representante y ya. Claro, claro, por supuesto. Y le recuerdo al auditorio que Pedro Riverol y Marcos Algara siguen esperando su Mac. Entonces, si usted tiene alguna idea o quiere mandarnos un donativo para poder comprarle la Mac al señor Pedro Riverol y la Mac al señor Algara Siller, bueno, pues. Pero aparte va a tener que ser un cuantioso donativo porque la queremos cargada con todos los programas más importantes, ¿no? Bueno. Para no tener que estar buscando piratas ni comprando ni nada. A mí no me das con lo pirata, pero qué donen. ¿Quedas qué? ¿Pedro Riverol? Tío, a mí no me da asco bajar los programas pirata, pero sí necesito la Mac. Para que los próximos podcasts yo pueda decir la forma de migrar todas tus cosas de tu PC a tu Mac. ¿Es? Claro, por supuesto. Pues ya con el poder de tu firma, Pedro. Claro, ¿no? claro. No, porque no sería un donativo. Ah, ok. ¿Cómo es? ¿Sin fines de lucro? Ajá. Claro. Bueno, pero le recordamos a la gente que quiera donarle una Mac, aunque sea usada, no importa, a Pedro le gusta y al señor Algar Siller, para que ellos aprendan a escuchar y aprendan a las virtudes de la Mac. Sí, bueno, aquellos diseñadores millonarios que cambian cada 6 meses de equipo, por favor háblenos. Así es. Un donativo deducible de impuestos. Correo electrónico. Así es, correo electrónico a preguntas@tecnocasters.com. Bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. Nos despedimos de Lorena Galán. Hasta luego, buenas noches. Nos despedimos del señor Pedro Riverol. Los quiero, escúchenos la semana que entra también. Pedro Riverol Arellano. Ok, y el señor Marcos Algara Siller. Nos esperamos el próximo lunes y estamos en contacto. Se despide ustedes, Juan de Dios Guevara. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. Saludos. Adiós. Bye.